presentado Rincón Literario en Radio Radio Voto. Gracias por dejarnos explotar tus neuronas durante 2 años. Buenas noches, amigos de la Cueva Gótica. Esto es una emisión más de su programa El Rincón Literario. Bienvenidos a una emisión más. Después de varios días de no habernos escuchado, estamos de vuelta y bueno, con nuevas sorpresas, nuevo material, nuevos colaboradores con nosotros en la radio. Mi nombre es Gotros Lady y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente en la radio. Conmigo, The Last Den Poet. Buenas noches, The Last Den Poet. Buenas noches, Gotros. Bueno, después de varios tiempo, varios meses de no haberlos escuchado, pues, de que no me hayan escuchado a mí, por supuesto, estoy aquí de regreso con ustedes para brindarles lo mejor de la poesía, la literatura y claro, ¿por qué no? Con los colaboradores, los amigos que siempre nos faltan para hacernos llegar sus audio relatos. Así es que muchas gracias por su presencia y bueno, a continuación vamos a comenzar con El Santa Lucía de Jordi Armisen,

bueno, a continuación vamos a tener una entrevista con el señor Jordi Armisen. Él es el creador de los audiorelatos que les hemos estado pasando en las dos últimas semanas. Bueno, estamos muy contentos y es un gran honor contar con la colaboración de él en nuestro programa Rincón Literario. Él es el autor de los audiorelatos como el del Fin de la Guerra, El Pueblo y Cuando las Luces Parpadean. Y bueno, les presentamos a continuación una entrevista que, bueno, nos hizo el honor de darnos el señor Jordi Armisen. Escuchen, por favor. Y bueno, antes de la entrevista, me gustaría leerles algo que él mismo lo dijo, ¿no? Y es que, y me gustó mucho, particularmente, y es que él dice: apaguen las luces y suban un poco el volumen y abran el teatro de su mente. Así es que después de esta breve canción estaremos ya con la entrevista que nos brindó hoy en la tarde a través vía telefónica, ¿no? Esperamos que les guste y bueno, les dejamos con esta canción. Desde el otro lado del mundo a un escritor que se está dando a conocer a través de sus audiorelatos y que nosotros tenemos el honor de contar con su colaboración en nuestra radio. Les presentamos al señor Jordi Armisen, creador de relatos como El Fin de la Guerra, El Pueblo, Cuando las Luces Parpadean, mismos que los han podido escuchar en nuestras emisiones anteriores en el Rincón Literario. Muy buenas noches, Jordi. Muy buenas noches, Radio Gótica de Ecuador y oyentes de Ecuador. Y bueno, Jordi, cuéntanos, ¿cómo nace tu afición por los relatos de terror y a su vez por los audiorelatos? Bueno, ya desde bien pequeño siempre he tenido atracción por todo el género de terror en sus distintos soportes, tanto en literatura como en cómic, como en cine, y así pues fui creciendo, cultivándome principalmente en este género, aparte de muchos otros. Pero realmente lo que me cautivó fue los audiorelatos, porque es una experiencia poder escuchar la radio, cualquier programa, apagar la luz y abrir un poco el teatro de nuestra mente, nosotros mismos, hacer nuestras representaciones. Y entonces el terror fluye de distinta manera respecto a la literatura, al cine, por ejemplo. Ahí es donde me surgió la génesis. Además, ¿qué te llevó a crear tus propios audiorelatos? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bien, yo empecé a colaborar en emisoras locales de aquí de Barcelona, luego ya pasé a otras emisoras de ámbito de toda Cataluña, con una serie que realicé de 30 capítulos sobre los psicoquiles, los asesinos en serie más peligrosos que han existido ya desde la época gótica, como la Condesa Bathory, Ilse Reis, Cantetes. Entonces hice toda esta serie que duró bastante tiempo, pues gratificante, y creo que es evolucionar hacia otro tipo de concepto más interpretativo. Luego entré a colaborar con Terror y ¿Cuántos años llevas realizando tu trabajo? Lo que sea, grabando el radio, pues aproximadamente hace 4 años que empecé a escribir antes, y también aclarar un poco que en estos tipos de relatos colaboro con otros escritores también del ámbito de aquí de Barcelona. Y para finalizar con esta entrevista, ¿en qué proyectos has participado? Pues aparte de este que te he mencionado, hice unas lecturas terroríficas en el Festival de Cine de Sitges, el Festival de Terror Internacional, aparte de algunas publicaciones y colaboraciones a nivel de locución, pues con distintas emisoras. Muchas gracias, Jordi. Agradecemos la comunicación de este gran relator desde España y esperamos que disfruten de su trabajo. Muchísimas gracias, Radio Gótica de Ecuador, y a todos los oyentes de Ecuador, de verdad, de corazón, un abrazo, que disfruten con los relatos y sigan mi recomendación. Apaguen las luces y suban un poco el volumen y abran el teatro de su mente. Muchas gracias. Y bueno, como pudimos escuchar en la entrevista, pues es muy interesante el trabajo que está realizando Jordi a través de sus audiorelatos. Así es que no se olviden de visitarnos todos los días en nuestra radio. Tenemos cosas interesantes, igual en el blog, en radiogoticaecuador.blogspot.com, tanto como en radiogoticaecuador.co.cc. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a una querida amiga de México, Jackie. Muchas gracias por seguirnos. Igual a Patricia Prida y a todos quienes conforman la cripta de terror, el proyecto terror. Y bueno, en especial a nuestro colaborador Jordi Armisen. Gracias por dejarnos explotar tus neuronas durante 2 años. El verdugo de Calais. La Torre de Londres era un enorme y colosal patíbulo. En húmedas mazmorras aguardaban la muerte reos de todas las clases y abolengos. Incluso una reina. Ana Bolena, condenada a muerte, acusada de traición y adulterio. El rey Enrique VIII, en un acto de clemencia, dejó a su elección la forma del ajusticiamiento. El clamor popular a favor de la hermosa reina exigía piedad. Aquel delicado y noble cuello no podía descansar sobre el mismo tarugo de roble donde bellacos y asesinos derramaron su sangre. Los macabros verdugos ingleses no eran dignos de tan regio condenado. Se eligió la muerte a espada, técnica reservada a la élite del vil oficio. La fama del verdugo de Calais traspasó las fronteras de Francia y sobre él recayó el alto honor. Era portador de una descomunal y afilada espada, provista de un curioso mecanismo de contrapesos en su empuñadura. Dicho artilugio le permitía blandir el pesado metal con soltura, precisión y contundencia. Nobles y reyes habían sucumbido bajo su preciso corte. La reina guardó en su celda la llegada del maestro ejecutor. Suplicó rapidez y misericordia y quiso comprobar ella misma el filo de la espada. Ante el pesado y afilado instrumento, quedó complacida, entregándose aliviada a sus plegarias. La mañana de la ejecución era fría

pues como nos comentaba también Jordi, sus influencias, su inspiración se basa en los clásicos como Poe, Lovecraft, Maupassant y algunos otros autores más, ¿no? Y bueno, también como nos comentaba, sí, igual en algunos casos reales de su propia experiencia con los asesinos en serie. También transformó en ficción algunos episodios reales, como podrán comprobar en futuros audiorelatos. Seguimos esta noche especial, esta noche de audiorelatos, con nuestro invitado especial Jordi Armisen, quien nos ha facilitado sus audiorelatos y también que los pueden encontrar en YouTube. Bueno, les dejamos con la siguiente canción, también que muy buena, de Nox Arcana, Into the Shadows, y luego La Hija de Rhea, otro audio relato de parte de este gran escritor y relator. Delicadas gotas de sangre brotan de mi rostro, acumulándose en un charco sobre el sucio suelo de cemento. Mis ojos quieren estallar al ver la jaula cerrada junto a mi abdomen, donde un enorme murciélago negro está pariendo a lametones, sus crías. De su chato hocico aparecen feroces colmillos con los que corta dentelladas

Radio.